que está el ministro Randazzo y tenemos entendido que está hablando en este momento. Así es, Alicia, hace minutos, a las 20:22 minutos se dio inicio al acto en el Prado Español de aquí de Tapalqué, ante una no masiva concurrencia de vecinos e integrantes de la Juventud Peronista de Tapalqué. El ministro Randazzo llegó acompañado de varios intendentes de la séptima sección electoral, el intendente Oreja, el intendente Marcos, el intendente Cocón, el intendente Severri, junto también a los diputados Tabarés y Buca, y a los diputados nacionales Claudio Bernaza y Dante Canca Agullo. También a los diputados nacionales se le suma la diputada Gloria Videgain. Una importante comitiva que están dando inicio a la primera jornada de la militancia organizada por la Cámpora, agrupación Héctor Cámpora de Tapalqué. Está hablando en este momento Randazzo, compartimos parte de esto y luego les reseño lo que ha sucedido hasta el momento, hasta que se inició el acto. Todos aquellos con mil posibilidades con este verso de que el mercado todo lo que había. Ni hablar del proceso de la alianza, que tal vez fue el último proceso que impuso el poder económico a tener una elección y que rápidamente, a poco tiempo, hizo algo por todos lados. Y que terminó casi con la definición de la Argentina como república, que fue el fracaso estrepitoso del doctor Barriga. El premio de mayor a mi criterio fue precisamente que la legitimidad que tuvieron estos presidentes no lo pudieron tener en el ejercicio del poder. A propósito, tenemos las decisiones que se iban tomando tenían más poder, tenían que ver. Tenían que ver fundamentalmente con los intereses económicos corporativos de la Argentina y con los intereses de las mayorías. La figura de Néstor Kirchner, la elección de Néstor Kirchner en el año 2003, inicia una etapa diferente, no solamente por las condiciones de la figura de Néstor Kirchner, sino también por el condicionamiento a lo cual llega Néstor Kirchner, con un solamente un 22% de los votos, pero con una Argentina casi desintegrada desde el punto de vista social, razón por la cual aquellos grupos concentrados económicos, muchas veces, la mayoría de las veces, sin rostro, sin expresión de voluntades populares, en realidad sabían que necesitaban salir de aquel famoso infierno que planteaba Néstor, paró la puerta del purgatorio y después plantear nuevamente la decisión de los intereses en Argentina que históricamente habían sido a favor de ellos. Este proceso empieza a tener una enorme confrontación a partir del año 2005, a partir de la visualización de un país que era cada vez más normal y tenía que tomar definitivamente un rumbo. Y se termina de agonizar el conflicto con este factor de poder cuando Néstor Kirchner decide que la candidata a presidenta sea Cristina Fernández de Kirchner. Acá, y en parte de lo que está diciendo el ministro del Interior, Florencio Randazzo, en este acto en el Prado Español de la localidad de Tapalqué, organizado por la juventud peronista de este punto. Randazzo llegó de una recorrida previa por la localidad de Azul, donde dejó inaugurado el nuevo sistema de DNI nacionales. Llegó aquí a Tapalqué minutos antes de la hora 20, se reunió con los intendentes y diputados en el despacho del intendente Cocconi en la municipalidad y luego caminó junto a ellos las dos cuadras que separan al Palacio Municipal de este club donde nos encontramos presentes ahora. También vale decir, Alicia, audiencia, que además de las autoridades mencionadas, hay cuadros militantes de los municipios de la séptima sección. En su totalidad, hay más funcionarios de Olavarría participando del acto, tal el caso de la doctora Amarante, de la licenciada Florencia Juárez, están los concejales Eva Cura y Julio Frías, además de otros cuadros militantes de las distintas ciudades que integran la séptima sección electoral. Florencio Randazzo, tras su discurso, se cree partirá, aunque aquí continuará la actividad, dado que la organización del acto decidió que fuera él el primer orador del acto y no el intendente Cocconi, como estaba previsto, por lo apretado de la agenda, dijeron, del ministro Randazzo. Y Igualmente, cuando esto dijo el locutor, Randazzo relajó su participación y dijo, vengo para quedarme un rato más, así que entendemos que está al menos carente de toda organización previa cuál será la estadía de Randazzo aquí en Tapalqué. Lo cierto, y hay que decirlo, no sé cuál es la situación climática allí en Olavarría, donde tenemos entendido deberá tomar el avión el ministro del Interior, Florencio Randazzo. Aquí una importante tormenta está cubriendo la ciudad de Tapalqué, no llueve por ahora, pero sí la tormenta está cada vez más presente. Este factor, el climático, creo, será determinante a la hora de saber cuál será el tiempo que Randazzo tendrá aquí en la vecina localidad de Tapalqué, Alicia. Todo está autorizado para volar de noche, digamos, así que no tiene horario, ¿no? Esa es la cuestión. Bien, ¿y el factor climático allí cómo está? Según nuestra unidad móvil, aparece con una tormenta fea, fue descripta, de ese bien modo. Bueno, voy a sumarme a ese adjetivo entonces. Aquí es horrible, con mucho refusil, algunos truenos y un cielo muy oscuro que parece avanzar hacia esta ciudad de Tapalqué, que hasta hace un rato, incluso hasta que se ocultó el sol, era una jornada espléndida en la ciudad. Bien, Fabricio, que disfrute usted de la jornada y seguramente traerá material para la columna de mañana. Será así seguramente. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Hoy, de turno, Farmacia González, Obras Sociales, Tarjetas de Crédito y Débito, Envíos a Domicilio. Farmacia González, Colonia Urquiza, teléfono 42-4180. El intendente José Echeverri hizo en los primeros 1000 días de gestión una obra pública por semana. Conocé todas las obras en www.olavarria.gov.ar.